selecciones musicales, los sellos de Sanua, siempre en tu corazón, aquí está el conjunto musical, los sellos de Sanua. Profesor Marino Obregón y la señora Mercedes León por Pomabamba. Vamos Freddy Obregón, ya en la chanta tu suche cuy cuy. Sin que hay sin que.